cara. ¡Está bien!

Hola, hola. Bueno, tocar. No, no, nada, nada, buitres. Vamos a tocar, en cambio, tenemos otra para tocar ahora, porque no se saben, se dan cuenta que esto está muy ensayado, o sea, realmente esto está muy ensayado, está todo muy ensayado. Vamos a tocar ahora para los amigos de la popular. El tema que le da título al long play, este que estamos promocionando tanto, a ver si vendemos alguno. Se va a llamar Películas.